Hermano Jesús Hernández, creo que lo dije ayer, si lo dije ayer, disculpe si lo vuelvo a repetir, pero hermano Jesús, ¿Qué dijo? Ya lo veo viejito. Es papá, y usted sabe que cuando uno va siendo padre se va viendo más viejo, y día dos, imagínese. ¿Ah? Doble. Su esposa recién dio a luz, son dos gemelitos, ¿verdad? Un varón, niño y una niña. Una niña y un niño, o un niño y una niña, ¿verdad? Esa es la razón por la que ella no está aquí con nosotros, pero gracias a Dios los niños están bien. Oremos por su esposa porque necesita recuperarse pronto también, ¿verdad? Porque es importante. Y usted sabe que cuando usted y yo oramos juntos, el Señor trabaja más con ganas, ¿verdad? Porque no solo es uno el que está pidiendo, somos un montón. Y a Dios le agrada cuando usted y yo pedimos. Y más cuando pedimos por siervos del Señor. Amén. Siente que hermano Jesús trae el mensaje de esta tarde. Escuchémoslo. Gracias, pastor. Hermanos, siervos perfectos no somos. Pero Dios sabe. Dios nos conoce. Que de tantas ocupaciones que pudiera uno tomar, a veces uno tiene la idea de que como pastor o como misionero, pues es que pues no sirve en la escuela o no tiene fuerza. O lo único que le queda es ser misionero, ser pastor. Pero no es así, hermanos. No es de esa manera. Creo que fue el pastor García que dijo ayer, o el hermano Armendáriz. Pero no solamente lo he escuchado de ellos, lo he vivido personalmente. No sé cuántas veces yo le he dicho al Señor, ya Dios, retírame. Como Jeremías, ya no voy a predicar. Ya me rindo, ya. Pero hermanos, el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios quiere algo con nosotros, Dios está en serio. Dios no es como antes, ¿verdad? Se decía palabra. Dios tiene palabra de hombre, de verdad. Antes nosotros decíamos eso. Ahora tienes palabra de hombre, no tienes. Pero hoy día ya la palabra de hombre ya no existe, ¿verdad? Ya no hay palabra. Miren, hermanos, vamos al libro de Primera de Corintios. Quiero disculparme. Creo que ayer me vi un poquito langarito porque tenía hambre y me apresuré rapidito. Pero hoy no tengo hambre, así que malas noticias para algunos de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 16, por favor. Primera de Corintios, capítulo 16. Versículo 5 dice así, hermanos, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vamos a parar ahí, hermanos, y vamos a pedir al Señor a su bendición sobre este mensaje, que Dios nos hable en esta tarde. Señor, le damos gracias por su bendita palabra, gracias por habernos dado otra oportunidad más de reunirnos, congregarnos como un cuerpo, como una familia, como una iglesia, para recibir instrucción, para recibir su palabra. Señor, quita cualquier distracción. En este momento, Señor, le ruego, le suplico, que quite, Señor, cualquier distracción, Señor, que pudiera evitar que su Espíritu Santo nos hable. Señor, esta conferencia se ha invertido tiempo, se ha dado dinero, se ha dado tiempo para orar, hemos hecho un esfuerzo, hemos manejado, hemos invertido, Señor, de nuestras vidas, de nuestro tiempo, y Señor, lo hemos hecho porque le amamos. Y Señor, sería muy triste que nosotros saliéramos aquí como llegamos. Que la exposición, Señor, a su palabra y el estar escuchando mensajes, Señor, no produzca nada. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a mirar, Señor, lo que tú ves. Y ayúdanos, Señor, a ver lo que usted, Señor, tiene delante de nosotros. Por favor, Señor, reúnase en esta tarde, en este lugar, porque se lo pedimos, se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dijo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 16:5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Es interesante esta porción de la escritura y voy a remontarme, ¿verdad?, unos años atrás, ya varios años atrás, cuando Dios me habló a través de este pasaje, lo que yo pude ver aquí, hermanos, que es lo que voy a compartir con ustedes, es que el apóstol Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros por algún tiempo, o aún pase el invierno, dice, para que vosotros me encaminéis a donde deba de ir. Porque no quiero veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Hermanos, una de las actividades o de los tiempos que más disfruto como hijo de Dios es estar con otros cristianos. Es algo maravilloso el tiempo de compañerismo. Yo creo que algo que nosotros podemos anhelar cuando vamos a cualquier parte es ver a otros hermanos en el Señor. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos y les dice, hermanos, a los corintios, dice, pues quiero verlos, ¿verdad? A lo mejor algunos platillos que le gustaban, algún tiempo para descansar con ellos, comer sus comidas favoritas. Acabo de regresar de Guadalajara, de donde yo crecí, donde yo, mi ciudad y el lugar donde actualmente nosotros estamos sirviendo. Y cuando estaba allá, ¿verdad?, pues tomé la oportunidad de comer muchas tortillas. Descansar, no. Hay una de las desventajas de estar en dos lugares es que a donde quieras que vayas, llegué, la casa estaba sin luz. Luego arreglar asuntos de pagos de la casa, del agua, de tantas cosas atrasadas, llena de polvo, hay que desempolvar, ir a lavar cosas y etcétera, ¿verdad? Llego para acá y hay que cortar el zacate. Ahorita tengo una jungla ahí donde, que tengo que cortar mañana. Tantas cosas que se atrasan. Pero vas, ¿verdad?, a tu tierra, los que son de otros países, ¿verdad?, que hay colombianos, venezolanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, ¿verdad?, casi de todo Sudamérica. Tú vas a tu casa y tú disfrutas, ¿verdad?, las comidas, vas con tu mamá, vas con tu papá. El apóstol Pablo aquí está, ¿verdad?, diciendo, hermanos, me gustaría estar un tiempo con ustedes, me gustaría comer las gorditas que hace la hermana a fulana, me gustaría comer el asado que hace el hermano Esteban o X hermano. Lo que es interesante, hermanos, es que el apóstol Pablo tenía una voluntad dirigida por Dios. Cuando nosotros vemos, y no voy a entrar mucho a detalle en esto porque el hermano Roberto predicó ayer en la mañana acerca de la vida del apóstol Pablo y todo el impacto que él tuvo, de cómo por espacios cortos, ¿verdad?, lo que él alcanzó a hacer por la obra del Señor, por el ministerio. Nos sorprendemos. Y yo creo más en estas regiones, pastor, donde migración, la gente se mueve, ¿verdad? Y se batalla para formar una iglesia. Y no es que uno no tenga el deseo, las condiciones son diferentes. Y miras al apóstol Pablo y miras la bendición que él tuvo y todas aquellas iglesias que él comenzó y todo lo como de la manera en que Dios lo usó. Pero había algo en su vida que le caracterizó. En la vida de este hombre vemos la voluntad de Dios como regla y utilidad espiritual como fin de su vida. La voluntad de Dios debería de ser la regla de nuestra vida. Pablo había hecho un plan para visitar a los corintios, que estaría con ellos un tiempo, pero se rinde a la voluntad del Señor y dice, si el Señor lo permite. ¿Cuántas veces nosotros perderemos de bendiciones por hacer nuestra propia voluntad? Por no estar sumisos a la voluntad de Dios. Aquí hay una creencia implícita. Que Dios, escuche bien, cuando el apóstol Pablo dice, si el Señor lo permite, lo que él está diciendo es que Dios está en la historia del hombre individualmente. Él no está solo en el universo material, en las jerarquías angelicales, en las comunidades humanas, iglesias, familias. Él no está demasiado absorto, demasiado grande para esto. Pablo creía que Dios estaba interesado en él personalmente y que él nos organizó para él personalmente. Hay algo poderoso y ennoblecedor en este pensamiento. Dios se interesa en mi vida. En esta tarde quiero decirte algo, querido hermano. Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Y Dios que te conoce y sabe quién eres, está interesado en lo que tú haces, en cómo tú vives. Una adquisiencia está implícita aquí. No tengo voluntad propia. Personalmente me gustaría pasar el invierno con ustedes, queridos hermanos, allá en Corinto, disfrutar, descansar, pero me subordino. Subordino mi voluntad a la voluntad de Dios. Estoy en sus manos y estoy listo para actuar en todo de acuerdo a sus disposiciones. Me someto a ti, Señor. Fue D.L. Moody el que dijo que el hombre, la raza humana, no ha visto lo que Dios pudiera hacer cuando un hombre está totalmente rendido a él. Hermanos, tristemente, creo que muchas veces nos encontramos peleando en contra de Dios. Oh, Roberto habló acerca de la batalla espiritual. Tenemos luchas mal dirigidas. Lo que es más triste es que estamos peleando con Dios. No, ahorita no tengo tiempo, Señor. Estoy muy joven. Recuerdo uno de esos cantos que como jóvenes nosotros llegamos a interpretar. Los jóvenes dicen, hay una muchacha. De hecho, conozco a algunos jóvenes ahorita que por causa de una muchacha dicen, ahorita no tengo tiempo para la iglesia. Hay que pasearla, hay que consentirla. De hecho, el apóstol Pablo dijo eso. El soltero tiene, el casado, el novio, tiene cuidado de cuidar a la novia, de cortejarla, de ganársela. Decimos, Señor, no, ahorita tengo que conseguirme una muchacha. Los casados, no, es que ahorita tengo que asegurar mi futuro. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya tengo guardado cierta cantidad. No, pero quiero un poquito más, Señor. Y ya que llegue a esa cantidad, entonces ya te sirvo. Y peleamos en contra. No nos queremos someter a la voluntad de Dios. Pero aquí está un hombre que dice, si el Señor lo permite. Utilidad espiritual debería ser el objetivo de nuestra vida. Es lo que vemos, si el Señor lo permite. Donde quiera, hermanos, que el Evangelio triunfa significantemente, gran oposición puede anticiparse. Pablo estaba ahora en la ciudad de Éfeso, donde habían trabajado durante un tiempo considerable y con tal éxito que la oposición estaba apasionadamente alborotada. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19. La puerta grande y eficaz de la que el apóstol Pablo está hablando, la razón de la por cual él no podía irse de ese lugar e ir a disfrutar de la comunión, del descanso. Creo que muchas veces los cristianos estamos simplemente jugando a la iglesita. Uno de los problemas que yo he notado y que creo que va a ser un conflicto para plantar iglesias, para comenzar más obras, es que la misma gente que se está convirtiendo tiene la tendencia a acostumbrarse a uno y a disfrutar del compañerismo, de la comunión. Y somos egoístas. Yo quiero que este pastor aquí que esté conmigo, pastor, ¿usted para qué se va para allá? ¿Y para qué empieza otra obra? Y somos, ¿verdad?, como niños. No queremos desprendernos de nuestros juguetes. Ahora, no que somos juguetes, pero hermano, la obra de Dios no tiene nada que ver con estar cómodos todo el tiempo. Gloria a Dios que podemos vernos, que podemos disfrutarnos, que podemos disfrutar alimentos. Y ahorita vamos a ir, ¿verdad? En unos 5 minutos más estaremos comiendo. Sí, uno de mis pecados es ser mentiroso. La ciudad de Éfeso. La puerta grande y eficaz que el apóstol Pablo vio. Estaba alborotada. Siempre ha sido así. Siempre que ha habido un gran avivamiento, ha habido una oposición inusual. La enemistad latente de la serpiente, Satanás, siempre será despertada por la difusión de la luz espiritual del Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, ha encendido un fuego sobre la tierra y el diablo quiere apagar. A Satanás no le gusta cuando los jóvenes se rindan al Señor. A Satanás no le gusta cuando tenemos conferencias misioneras. A Satanás no le agrada la idea de que nosotros veamos la necesidad del mundo allá afuera. Y por eso nos quiere estorbar. Por eso el teléfono no deja de sonar. Por eso se ponchó la llanta, por eso estás cansado, por eso el hambre y todas esas cosas. Satanás tratará de apagar el fuego de Dios en nosotros. La oposición al Evangelio a menudo ofrece, hermanos, oportunidades especialmente favorables para el trabajo del evangelismo, o mejor conocido en nuestros círculos como ganadores de almas. Si queremos ver almas rendidas a Cristo, también veremos alboroto, oposición. El alboroto religioso es cada vez más favorable a la propagación del evangelio que la monotonía religiosa. El alboroto, la euforia. El gringo dice the excitement. Es una puerta abierta. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hermanos, el verdadero evangelista será estimulado en lugar de desalentarse por la oposición. Es solo, escuche bien, es solo pequeñas almas que están consternadas por las dificultades. ¿Qué hizo el cristianismo por un hombre? Por este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Te voy a decir qué hizo por él. Estas frases que nosotros leemos en Corintios 16 pudieran ser unas frases muy insignificantes comparadas a todo el capítulo 15, donde él nos habla de la resurrección, de la inmortalidad. Hermanos, una de las razones por las cuales Pablo no le tenía miedo a la muerte es porque él entendía que el morir era vivir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo al tren que me vaya a atropellar, eso sí. Yo no le tengo miedo a morir. Es el proceso de la muerte. ¿O no? Cuando tú lees 1 Corintios 15 y entiendes que hay en nosotros la inmortalidad del Dios eterno, que en nosotros habita toda la deidad, que somos recipientes de un tesoro invaluable, incalculable. En mí vive el Espíritu de Dios. ¿Por qué tengo miedo? Pablo estaba en Éfeso. En este capítulo, versículo 16, Pablo llega a la vista en estas instrucciones. En el capítulo anterior, como dije, Pablo fue bastante más allá del alcance de nuestra visión, a lo eterno, a lo inmortal. Aquí él se vuelve más como uno de nosotros. Esto son solo pequeñas frases después de ese maravilloso capítulo de la resurrección, pero muestran lo que el cristianismo hizo por Pablo. ¿Y qué hizo Cristo, la vida del Señor Jesús, en el apóstol Pablo? Te voy a decir qué hizo por él. Hizo de él lo hizo impávido en circunstancias de una especie intensamente desalentadora. Lo volvió una persona impávida. ¿Y qué quiere decir impávida? Sin miedo. Sin desalientos. Pablo miró hacia la puerta. Pablo miró la oportunidad de cientos o miles de almas venir a Cristo en lugar de mirar la adversidad. Testifique a alguien en esta tarde Y dígame que no hay adversidad en esta vida. Desde que naces, comienzas a batallar. Naces y lo primero que te recibe es un hombre, es completamente extraño a tu vida, y luego te da una nalgada. Comienza uno la vida llorando y así terminas. ¿Qué? ¿Te has puesto a pensar en lo aterrador que puede ser para una criatura? Siempre ahí adentro, calientito, ¿verdad? Meciéndose en el vientre de su madre. Y de repente comienzan a agitarlo. Abren el vientre. Lo sacan. El frío, las luces, el ruido, etc. El jueves estaba manejando para predicar en una iglesia. Y en el camino comencé a meditar. Ese jueves recibí mi pasaporte con mi visa para ser un residente de Canadá, etcétera, etcétera. Y yo dije, ya de seguro, de aquí en adelante todo va a ser fácil. Ese fui yo hablando y de repente el Espíritu Santo me dio una cachetada. ¿Que no entiendes que no va a ser nada fácil ya? ¿Cuándo vamos a entender, hermanos, que la vida cristiana no es algo fácil? Es una batalla. Tenemos lucha. Estamos en una guerra. Tú no lo puedes ver. Inclusive ni lo puedes sentir. Pero a nuestro alrededor, en nuestro mundo, se mueve un mundo invisible de espíritus demoníacos que quieren seguir controlando a las almas de este mundo. Por eso la dureza, la necedad, la terquedad. Satanás controla este mundo. ¿Qué hizo el cristianismo por Pablo? Lo hizo impávido. Pablo miró la oportunidad en lugar de mirar la adversidad. Y en ello la calidad del hombre se da a conocer. El gran soldado debe de estar en medio de la lucha. Cuando el lobo es más peligroso, el pastor debe ser más vigilante. Pablo parecía tener una especie de gusto innato por el peligro. En esto, él era más semejante al Señor Jesucristo y en voz baja, pero reprende severamente la mayoría de sus sucesores. ¿Cómo miramos nosotros las adversidades? Te pregunto en esta tarde. Y en esto se revela nuestra calidad. ¿Cuánto lamento hay en el ministerio, en la iglesia? Los pueblos están en decadencia. La población se está moviendo. El comercio es malo. Hay mucha oposición. Hay muchos adversarios. Aquí no se puede hacer la obra. Pablo está perfectamente consciente de ello. Y él les contó una por una y dijo, humanamente hablando, son una mayoría aplastante. Pero divinamente hablando, son una minoría. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Debemos tener la visión completa. Y luego veremos la gran compañía que está acampando en contra del Señor como un puñado de polillas. Y si cada adversario, y así, perdón, cada adversario o cada adversidad debe ser un estímulo para el noble esfuerzo. Debe ser como un pinchazo alado, haciéndonos saltar hacia adelante con el estado de alerta más vital y determinación para ganar la batalla al Señor. Debemos haber dicho que siendo muchos adversarios fue una excelente razón para salir de Efeso. Pablo dejó una razón sustancial para permanecer ahí. Yo no sé cuántos misioneros actualmente hay, pero ¿sabes qué, hermano? Muchas veces escucho de personas que dejan los campos por razones tan triviales, y es una tristeza. Pablo tenía una buena razón para dejar Éfeso, pero él se quedó ahí. ¿Qué hizo el cristianismo por Pablo? Lo hizo impávido. Paternalmente. Y lo más tiernamente considerado. Porque ahí en el versículo 10 nos dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo era joven, no tenía experiencia. Timoteo era el tipo de hombre que pronto se perdía entre la multitud, encogimiento, modesto, que no haría la gran cosa si un tumulto fuera a gobernar el día. Entonces dice Pablo a los hermanos: mired que esté con vosotros con tranquilidad. Cuando lo saluden, déjenle saber el amor de Cristo. Anímenlo, que esté en paz. Si los encuentra críticos, pedantes, buscando fallas, un joven corazón se hundirá. Para estar con la iglesia sin temor, es decir, para obtener todo lo mejor que hay en este joven ministro, es necesario que se hayan recibido. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se han desperdiciado en el servicio del Señor por viejos amargados o chivos viejos que no tenemos amor por los jóvenes? Mire, pastor, es cierto, creo que sí, ya estoy un poco viejo. Le voy a tomar la palabra porque quiero decir algo que quiero que sea de bendición. Yo he batallado. Mi esposa la he traído batallando. No me lo reclama ahorita, no. Está contenta. Me sorprende. Sinceramente. Mi esposa es canadiense. Malcriada, podría decir yo. Consentida. Hasta el día que me conoció y se fue a vivir conmigo a México, ella nunca había lavado mano. Pero mija, no hay para lavadora. ¿Quiere andar limpia? Ahí está el lavadero. Lave. Ella había trabajado en Canadá para acabar su escuela. Ella trabajaba los veranos, se pagó sus escuelas, es muy buena administradora, ella muy cuidadosa del dinero. Yo todo lo contrario. Pero he batallado y hemos batallado. Mi esposa ha andado vendiendo donas conmigo allá en México. Me la ha llevado a los tianguis. Ahí no sé si alguien es de México o allá en Colombia, en Guatemala. Hay tianguis donde llevas ropa a vender, ropa usada. Ahí le he puesto a la marchantita que se ponga a vender. Mi esposa no le tiene miedo a esas cosas. Pero creo que si nosotros como viejos hemos batallado, no queremos ver a los jóvenes batallar. Honestamente le digo, si usted va y usted quiere comenzar una obra, usted piensa irse a otro país, pastor, yo quiero ser misionero, Dios me está llamando, aconséjeme, le vamos a dar buenos consejos. Yo te voy a decir, no hagas o no cometa los mismos errores que yo he cometido, porque de cierta manera creo que algunos de esos fueron mis propias faltas. Pero a Pablo, el cristianismo lo hizo considerado, lo hizo magnánimo, noble. En Corintios 16, 12 dice, acerca del hermano Apolos. ¿Tú sabes quién era Apolos? Apolos, su nombre elocuente, poderoso. Hay hombres que Dios está usando y en verdad uno se impresiona al escucharlos hablar y uno, Pablo era así. Pablo veía a Apolos y él mismo lo dice, yo soy de apariencia, no soy impresionante, no soy carismático, dijo Pablo. Y en la palabra tampoco soy tan poderoso como Apolos. ¿Sabes qué pudo hacer? ¿O qué pudo decir Pablo de él? Pablo pudo referirse a él como el simple Apolos, como ese gran hombre. Pero dice, el hermano. Más adelante les voy a decir otra cualidad del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo era un consejero, pero no solamente daba el consejo, como el mismo Jesús decía a los fariseos, estos dicen, pero no hacen. Él era coherente con lo que él aconsejaba en su propia vida. No es una demanda artificial que el consejero debe corresponder con el carácter del consejo. Pablo exhortó a los corintios aquí en 1 Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. El consejo de Pablo es bien sencillo. Velad, vigila. Déjate preguntar en esta tarde, ¿era Pablo descuidado? Él se queda en Efeso. Aquí, él se tuvo que cuidar. Contra las sorpresas de la tentación. Pablo no ignoraba las artimañas de Satanás y estaba incesantemente vigilando para que Satanás no gane ventaja alguna sobre él. Cada día muero. Es fue el que nos dio el consejo. Haced morir en vosotros. De sí mismo dijo, cada día muero, me sacrifico. Muero a Pablo. Tenía cuidado. ¿Cuántos cristianos somos tan descuidados? Creemos que podemos vivir nuestras vidas en la vil carne. ¿Sabes qué somos nosotros? Somos salvos por la gracia de Dios. Pero físicamente hablando, somos carne. Aún retenemos la maldición en nuestros cuerpos. Por eso a veces te sorprendes. Pero ¿cómo si esa hermanita canta re bonito, pero ahí cabajo, híjole? Es una bruja. O ese hombre. El santo varón de Dios, de santo y varón de Dios no tiene nada porque tú conoces quién es. Somos descuidados. No morimos a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Él no fue descuidado. Vigila, velad. Contra las sorpresas de la tentación, contra las vicisitudes de otro que de otro modo podrían haber frustrado sus planes y empañado su trabajo. No tenemos tiempo de leer Hechos 19, pero si usted tiene tiempo en su casa, léalo, por favor, y vea cómo él pudo haber sido distraído por tantas cosas. Pero velad por oportunidades. Fue el apóstol Pablo que dijo ahí en 1 Corintios 9, 19. Si quieres verlo, si no, yo lo leo nada más para ti. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para los que están, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Una de las grandes o los grandes obstáculos que tenemos hoy en día para alcanzar gente es que queremos hacerlo a nuestra manera. Es interesante, estuvimos predicando en una zona costera a principio de este año. Calorón. No sé si usted ha estado en las costas, pero definitivamente, hermanos, tú no puedes ir a una zona de playa y esperar que los predicadores vayamos con trajecito y corbata. Pero era interesante porque este pastor nos dijo, ¿traen corbata? Y yo dije, no, no traigo corbata. Pues ni modo, así de liberal me la aventé. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad, muchas veces nosotros juzgamos mal esas oportunidades y nos las perdemos porque no estamos dispuestos a hacernos como lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el cristianismo por el apóstol Pablo? Luego los exhorta a los hermanos a vigilar, a velar. Luego, a estar firmes. Estad firmes. 1 Corintios 16, 13 dice, estad firmes en la fe. Esta calidad se prueba de dos maneras. Por dificultades desalentadoras, estos probaron a Pablo. Una ciudad que notablemente era distinguida por el libertinaje, la superstición y la idolatría. Estaba en peligro a toda hora. Moría cada día. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Su firmeza fue probada por la existencia de una excusa aparentemente legítima. Una oportunidad de irse a Corinto. Y Pablo pudo haber dicho, bueno, que Aquila y Priscila y Apolos se encarguen de la obra aquí. Yo me voy allá. A pasar un tiempo agradable con los hermanos en Corinto. No. ¿Cuántos cristianos culpan su conciencia con la persuasión de que una invitación a otra esfera es una excusa legítima para el abandono de su actual dificultad? Mientras que puede haber solo un sutil ataque del adversario en su firmeza. Hermanos, muchas veces, cuando la adversidad se presenta, nosotros queremos esquivarla, hacerla a un lado. No, es que soy hijo de Dios y los hijos de Dios no vamos a batallar. Esto no es para mí. Hermanos, Pablo se quedó. Cuando él tenía la oportunidad de irse a otro lado, él se quedó ahí. Y él podía decir a los hermanos, estad firmes en la fe, porque él lo había vivido. Les dice también, portaos varonilmente, valor, El apóstol Pablo vio una puerta grande y eficaz ahí. Una gran oportunidad para probar el valor, ya que se requiere, hermanos, de sangre fría, autocontrol, fortaleza y todos los elementos del más noble heroísmo. Había muchas adversidades, judíos, magos, etc. Pero él fue valiente. Y les exhorta a hacer todas las cosas con amor. El amor es benigno. Hacer las cosas con bondad, no con envidia. Les decía que el apóstol Pablo pudo haber sentido celos de este gran, elocuente Apolos. Pero en lugar de decir, bueno, Apolos, tú vete por tu lado porque yo no quiero que nos comparen y te vayan a seguir más a ti que a mí. No tuvo envidia. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros, hermanos, entender que estamos en el mismo barco? Que trabajamos por el mismo Señor. El hermano Oscar García, el hermano Roberto Armendáriz, su servidor, trabajamos por el mismo Señor Jesucristo. Y que el éxito de este varón de Dios es éxito para mí y para usted. Porque son más almas para el Señor Jesucristo. Consideremos lo siguiente. Y no le voy a echar. Debemos de considerar que delante de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, una puerta grande y eficaz se nos ha abierto. ¿No te parece interesante que el Papa Francisco es latino? ¿Entiendes, mi querido hermano, que Europa y esa zona se está muriendo espiritualmente hablando? No quieren saber nada de religión. Los únicos revoltosos que aún seguimos emocionados o alterados acerca de Dios, aunque no conocemos a Dios, como los efesos, cuando el apóstol Pablo llegó ahí, él dijo al Dios no conocido, que venera todo Asia, ese Dios que no conocen es el que yo les vengo a predicar. Y es el que quiero que yo conozcan. Nosotros tenemos una oportunidad de alcanzar al mundo hispano para el Señor Jesús. La gente tiene hambre. Y pareciera, mira, el Evangelio ya recorrió Asia, Europa. En los últimos años ha estado en Norteamérica. ¿Y a dónde va? Sudamérica. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Cristo pudiera venir hoy. Honestamente puedo decirle que estamos cerca del fin. Estamos muy cerca. Y tenemos una puerta grande y eficaz. Años atrás en Éfeso, una puerta no estaba abierta a Cristo. El templo de Diana estaba abierta y estaba llena de fieles de toda Asia y el mundo. El teatro estaba abierto. Los artesanos y sus negocios estaban reluciendo por la venta de los modelos del templo y las imágenes de la diosa Diana. Sin embargo, era un lugar muy importante, lleno de la población. La ciudad más importante en los tiempos del apóstol Pablo. Y qué triste fue ver una puerta cerrada. Y después de 3 años, la puerta se abrió. Hermanos, hay adversidades, y sin embargo Pablo las pudo ver. Los judíos, exorcistas, Demetrio, artífices. Pablo no vio la adversidad. Pablo vio la oportunidad. ¿Cuál es entonces el deber? Le voy a decir 3 cosas. Porque ahora sí ya me dio hambre. Me acaba de dar hambre. Dice, si no termina, no hay ofrenda. Ok, cierto. Reconozcamos la mano de Dios. ¿Quién sino Él, con su mano divina, abrió la puerta grande y eficaz en Éfeso? Y la fuente de cabeza, hermanos, sigue siendo el mismo, inagotable y divino. De aquí, hermano, de aquí, todas nuestras esperanzas y consuelos. Dios puede abrir puertas que nadie puede abrir. Reconozcamos la mano de Dios para seguir adelante. Fue Él mismo que nos dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando veamos la puerta grande y eficaz abierta, aunque muchos sean los adversarios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es por un indolente, un impulso ocasional de sentimientos, sino por la perseverancia fiel, incluso hasta la muerte, que tendremos una entrada ministrada a nosotros abundantemente. Hoy, hermanos, nosotros tenemos una oportunidad. La obra misionera es una oportunidad. Y es lo que nos dijo Pablo. Tenemos la oportunidad de invertir en la obra eterna de Dios. Tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio en lugares donde pudiera haber sido imposible años atrás. 2 minutos, hermano, y termino. Ahí en la ciudad de Guadalajara, yo recuerdo el día o los días cuando la gente nos aventaba agua caliente por las azoteas cuando íbamos a tocar puertas. Yo recuerdo a compañeros míos, hombres, golpeándolos. No corrían tan recio como yo. Ahora sí me dan unos porque no corro como antes. Hombres de mi iglesia les quebraron las narices. nos apedreaban los templos. Hermano, yo estuve en situaciones donde creí que me iban a dar. Una vez sí me acorralaron totalmente, iban en un camión y vi a uno de esos cuates. Pero hermanos, los tiempos han cambiado. Y la puerta está abierta. Y no vamos a pararnos por las adversidades. La oportunidad ahí está. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por lo que usted hizo a través de su siervo, el apóstol Pablo. Pero Señor, honestamente, de todo corazón yo creo que tenemos otra puerta abierta en el mundo hispano, Latinoamérica, Sudamérica, está abierta. Y Señor, hay un hambre. Y sí hay deseo. La gente se va de rodillas, llena los templos, buscando a un Dios que no conocen. Y Señor, vamos a perder esa oportunidad porque vemos las adversidades, porque no hay dinero, porque no tengo apoyo económico, porque no se puede, porque no estoy listo, porque no lo siento. Oh Señor, envía obreros a tu mies. Dejemos de estar viendo el por qué no se puede y comencemos a ver tu mano que puede abrir puertas. Úsanos, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Pastor.